Bien, como que este año en Valmesiana, de enero a marzo, durante 8 miércoles, voy a dar un curso que se titulará Mundo Histórico y Reino de Dios, que en algunos contenidos tendrá que ver con lo que estoy diciendo aquí. Pero aquí lo voy a hacer de una forma más directa e inmediatamente relacionada con el programa espiritual del apostolado de oración, la esperanza que tiene que alentar nuestra plegaria, como dice el padre Ramier, en las esperanzas de la Iglesia, más centrado en la virtud teologal de la esperanza, con todas sus dimensiones. Y allí voy a hacerlo en plan de un estudio teológico histórico con mucho material histórico. Serán distintos los cursos. No obstante, al hacer el programa para imprimirlo de Valmesiana, me vino también la idea de hacer un temario, lo cual, por otra parte, pues siempre Ochoa lo pide para la memoria de escuela y conviene para tener una constancia escrita que pueda enseñar de lo que se hace aquí. Entonces, estoy elaborando un temario que, cuando esté todo concluido, más adelante, pues lo daré, lo fotocopiaré y lo haré repartir por aquí. Pero al elaborarlo me he encontrado con una cosa, que lo voy a decir ahora. Si al oír lo que digo queréis leer o volver a leer algunos artículos de Cristiandad, os puede ser útil y fructífero. Por tanto, voy ahora a mencionar una lista de trabajos de la revista, que la mayoría de ellos son familiares a bastantes de vosotros. Al aparecer la revista, que aparece en abril del 44, en el número de primero de junio de aquel mismo año, encontraréis mucha temática de teología de la historia. Entre ellos, 3 artículos, uno titulado La teología de la historia, de Bofill, uno de Cesa, que trata de un tema que el otro día tratábamos y que vamos a continuar con él, que se llama San Pablo profeta, que es el tema de la conversión de Israel, anunciada en San Pablo. Y un artículo de San Martí, que cuando murió se reprodujo en homenaje suyo y que se había reproducido también en otros números, que es Perspectivas históricas en Daniel, sobre la visión de la estatua y de los bestias, las 4 bestias de las visiones del profeta Daniel. El año 45 encontraréis en el número de mayo, primero de mayo, una advertencia previa firmada por el padre Orlandis para explicar por qué se estudia en aquel número monográfico sobre el Imperio Romano de Occidente, subsistiendo en Occidente hasta el tiempo de Napoleón. Es el tema del obstáculo que detiene el misterio de iniquidad y que impide el advenimiento de la revelación del hombre del pecado, es decir, el anticristo. El año 45, el número de primero de noviembre, hay el artículo sobre la actualidad de la fiesta, de la idea de la fiesta de Cristo Rey, importantísimo, varias veces reproducido, y que era uno de los textos queridos cordialmente por Luis Caufidal, que lo citaba mucho. En 1947 hay otro artículo fundamental, también varias veces en Cristiandad reproducido, Ramón, del padre Orlandis, Somos pesimistas, en que se trata todo el sentido de la teología de la historia, ya lo conocéis, y conviene tenerlo presente. El año 52, el padre Orlandis inspiró un número de Cristiandad sobre el Congreso Eucarístico de Barcelona, relacionado todo él con el tema de Israel, de la vocación de Israel, de la futura conversión de Israel. En el año 59, en enero, hay un artículo, un editorial, se publicó el libro de las esperanzas de la Iglesia, y hay un editorial firmado por Jaime Bofill, muy interesante, Las esperanzas de la Iglesia, sobre el libro de Padre Ramier y su relación con el apostolado de oración. cita el texto que ya leí aquí hace unos cuantos días. En 1969, el mes de abril, hay el número del 25 aniversario de Cristiandad, que lo tengo aquí. Es un número que es como una antología, y aquí están reproducidos, pues, gran parte, algunos de los que he citado, aquí están reproducidos algunos artículos del padre Orlandis, y un artículo de Creus, Cristo Rey, Idea Fuerza Posconciliar, etc. Hay cosas muy interesantes aquí. En el año 78, el número último del año, noviembre-diciembre, se hizo un número sobre relacionado con el libro que acababa de salir entonces en castellano, Signo de Contradicción. Como sabéis, el autor, el Karol Wojtyla, cuando era cardenal, arzobispo de Cracovia, y que publicó en forma de libro lo que había predicado en una especie de ejercicios dados allí en Roma ante Pablo VI, o sea, lo que dijo el cardenal invitado a predicar a la curia romana como una especie de ejercicios de cuaresma ante el Papa Pablo VI, se publicó en forma de libro. Y Cristiandad dedicó un número muy interesante, que hay muchos textos del libro Signo de Contradicción. El año 83, del julio, agosto, septiembre, octubre, pero un número cuatrimestral de julio, octubre, dedicado a la sección Jóvenes por el Reino de Cristo, se reproducen cosas del padre Orlandis, de San Martín, los mismos que he citado antes. El número es también muy interesante para lo que estoy exponiendo aquí. En este, allí yo puse un trabajo con muchas documentación de citas auténticas de San Buenaventura sobre la doctrina escatológica de San Buenaventura. Por último, simplemente porque podéis tener una especie de guión anticipado de lo que voy a decir yo. El año 92, este mismo año, en el primer número del año, se publicó escrito una cosa que era el contenido de la conferencia que había dado yo en Poblet, el último congreso que tuvo lugar aquí, con el título Reflexiones actuales sobre la teología de la historia del padre Orlandis, en que se desarrolla lo que mismo que he iniciado aquí a tratar el otro día. Lo he dicho porque, por una razón, porque si podéis, si queréis estudiar estas cosas, pues iría muy bien que releyeseis estos artículos. Porque yo, haciéndolo, he tenido una nuevamente una sorpresa, que la he tenido ya muchas veces en mi vida, ¿no? Pero así tal como suena, ¿no? Cada vez que la vuelvo a tener, me resulta sorprendente. Y puede, a mí mismo me sorprende que me resulte sorprendente cada vez, pero ciertamente me ocurre así. Y es lo que quería transmitiros y sugeriros, que la lectura de estos artículos os podría tal vez producir la misma sorpresa que a mí. Yo, en esta última vez, ayer mismo, leyendo estos artículos, se me ocurrió una idea que tan claramente nunca la había visto. El padre Orlandis nos reñía continuamente a los de escola de que no leíamos Cristiandad. Vosotros la hacéis, pero no la leéis. Y no nos damos cuenta del contenido que tiene y del bien que puede hacer, del que hará y del que ha hecho, y del significado y vocación de la revista. No la leéis. y por eso no la apreciáis y no la difundís. Y sería mucho más fructífero nuestro apostolado, nuestra tarea, si nos enterásemos de lo que estamos haciendo. O sea, venía a decir, cristiandad es mucho más buena de lo que pensamos. Esto, como que el padre Orlandis, como todos los que le trataron lo recuerdan, era una persona que siempre te paraba a los pies cuando te envalentonabas pensando que eras muy importante, ¿no? Siempre cortaba en seco cualquier acto de vanidad individual o colectiva. Para él, escola cordillesu, para ser fiel a lo que era, tenéis que ser una escuela de gente convencida de la nulidad de sus fuerzas, de su total incapacidad para hacer lo que estaban llamados a hacer, de la desproporción absoluta entre toda cualidad natural y la vocación sobrenatural que teníamos entre manos. Y nos comparaba evangélicamente a un grupo de ciegos y cojos invitados al banquete al que no quisieron ir los que andaban sobre sus pies. Lo recordáis siempre, pensamientos y influencias. Él exigía la humildad individual y colectiva. Esto de humildad colectiva era para él importantísimo. Decía, nadie ha dicho que las familias y las patrias tengan derecho a ser vanidosas y orgullosas. El individuo tiene que ser humilde, y no lo tiene que ser la familia, y no lo tiene que ser la ciudad, y no lo tiene que ser la patria. No hay patria sana sin humildad nacional. Y eso lo hizo escribir en Cristiandad. El mundo entero es ontológicamente humilde, diríamos, porque depende de Dios. No somos nada. El mundo entero, todo el universo, es todas las naciones juntas, son cual polvillo en una balanza, cual gota en el pozal, que dice el profeta Isaías. Es metafísica la fundamentación de la dependencia radical del hombre ante Dios. Esto le llamaba la humildad ontológica. Y sobre esto fundaba la necesidad de una humildad social. Y él hacía muchas observaciones muy finas sobre la adulación a las naciones y a las familias. Y te cortaba en seco. Pues bien, de escola nunca la aduló el padre Orlandis. Más bien nos trataba siempre a palos, individual y colectivamente. Y nos reñía de que no sabíamos que estábamos haciendo una cosa muy excelente, mucho más importante de lo que pensábamos. Y esto no es contradictorio, no es contradictorio, en absoluto. Es aquello, tenemos un tesoro en vasos de barro. Yo que soy el último de los apóstoles de San Pablo, Dios me ha dado el don de revelar a las naciones el misterio de Cristo. Bueno, pues sí. Las vocaciones de Dios son de Dios. Y a Santa Margarita el Señor le decía, tú eres una birria, eres un desastre, no vales nada. Cuando él decía, ¿por qué me encargas eso? Pues porque no sirves para hacerlo, para que nadie se piense, ¿verdad? Esto Manresa lo escribió hace poco, para que no te pienses tú ni nadie que te he escogido a ti porque eres una mujer estupenda que puedes hacer esto, nada menos que introducir una devoción en la iglesia. Pues esto, si nosotros participamos de la vocación que Dios dio a Santa Margarita de Alacoque, en lo que le apoyó el humildísimo y maestro de humildad confiada e infinitamente audaz que es San Claudio de Colombia, y el padre Ramier y Santa Teresita, el niño Jesús, y nos consideramos llamados a esto, tenemos que saber nuestra responsabilidad, dar gracias a Dios, porque con la absoluta desproporción entre nuestras cualidades naturales, individuales y colectivas, y la grandeza de la tarea, con absoluta desproporción, providencialmente querida por Dios, estamos haciendo una cosa que tenemos que dar gracias a Dios de que se haya dignado escogernos para hacerla. Hay un texto de San Pablo, que no recuerdo dónde está, que dice, para que conozcamos las cosas que por Dios nos han sido dadas, para que conozcamos el sentido bíblico, sepamos de qué va, las cosas que nos han sido dadas. Pues esta consideración, ese efecto de la sorpresa que tuve esos días y ayer mismo, de las cosas extraordinariamente profundas, muy valiosas, muy verdaderas, muy de la Santa Iglesia de Dios, que están haciendo su fruto y lo harán, en el sentido en que estas cosas la pueden hacer. No digo que vamos a tener éxito, digo que vamos a servir para fructificar en esto. Seguramente a mí me hizo mucho bien el haberme topado por casualidad, yo solo. Teníamos que ir Pedro Basil, Jaime Bofill y yo a ver un obispo que presidía el Congreso de Pax Romana del año 46 en el Escorial y Salamanca. Y estando en el Escorial, que era la segunda fase del Congreso, quisimos que nos recibiera este arzobispo inglés de Gales, de Cardiff, arzobispo de una ciudad del país de Gales, arzobispo de Cardiff, un señor McGrath. Supongo que habrá muerto, porque hablo del año 46 y era una persona mayor. Nunca más he sabido de él, no sabía que existiera, nunca más. Y me enviaron a mí, como quien dice, me enviaron, vaya, sí, Basil y Jaime vive con su mujer, se había casado el año anterior. Yo fui a pedir hora al arzobispo McGrath, en la habitación donde vivía. Fui a pedir hora. Y me hicieron pasar y me vino a decir que estaba muy ocupado, pero en fin, me recibió para decirme que no podía recibirnos. Y claro, pues fue todo lo que vimos. El arzobispo McGrath fue pues el enviado para pedir la audiencia, tuvo que hablar con el arzobispo. Entonces el arzobispo, en lugar de decir, dígale que no le puedo recibir, dijo que pasara, me hizo sentar allí y hablamos con bastante calma, no tuvo ninguna prisa, porque yo pues le expliqué francés, me dio bastante bien, las primeras veces que hablaba francés, pero estoy seguro que me entendió muy bien. Le expliqué la revista consagrada a la afirmación de que no hay orden en el mundo sino en el reinado de Cristo, ni hay esperanza del reino de Cristo sino en el amor misericordioso del corazón de Jesús, y que nos inspirábamos en la doctrina del padre Ramier, en las relaciones de patrimonial, etc. Le expliqué lo que acababa de saber yo hacía escasamente un año y medio, y le enseñé un número de la revista, y entonces el arzobispo, pues lo dije en 3 minutos o 4 o 5 máximo, entonces él se puso a hablar, él dijo lo que dijo, yo le di las gracias y me fui, y me dijo, lo recuerdo como si fuese ahora mismo, ustedes trabajan para el futuro, su éxito ustedes no lo verán, tendrán siempre la sensación de trabajar, de predicar en desierto y de estar gastando inútilmente sus fuerzas. Pero tienen que estar totalmente seguros de que su tarea hará mucho más bien del que ustedes podrían imaginar. Une pouvait changer combien tu es, c'est votre tâche. No pueden ustedes imaginar mucho más de lo que ustedes sueñan. Lo recuerdo, yo tengo mucha memoria verbal. Si quieren, se lo digo en francés. Vous travaillez pour le futur. Vous ne verrez pas votre succès. Vous. No me hace falta decirlo todo. Faltaría alguna palabrita, pero no el sentido. Ustedes harán un bien superior al que podrían imaginar. Yo le di las gracias, le dije, usted ha acertado la situación, porque exactamente estamos con muchas dificultades, y me dijo que tuviésemos mucha confianza en Dios y trabajásemos con firmeza y abierto. Y eso me quedó para toda la vida, ¿no? Porque ver que un señor, solo con decirle que defiende su reinado fuera de corazón, te dice usted fracasará, nadie le hará caso. El otro día en Valmesiana hicimos la experiencia de ir a un papirólogo de prestigio internacional, sobre cuya investigación se realizan simposios internacionales, se salen volúmenes gruesos así, con gente de Suecia, de América, de Estados Unidos, el padre O'Callaghan, que cuando descubrió lo que descubrió, el rector del bíblico le miró como diciendo, este chico es tonto. El que miraba al padre O'Callaghan por encima del hombro riéndose de él, es cardenal, después le hicieron cardenal, y pasa por ser un gran escriturista. Pero se rió del padre O'Callaghan. Y es que dice, claro, descubrir una cosa que contradice la corriente general de todos los intérpretes de la escritura, protestantes y católicos, de nuestro tiempo, están todos equivocados. Porque su descubrimiento demostraba que era verdad lo que decía la Iglesia desde los tiempos de San Jerónimo y que nadie había dudado, salvo los modernistas, en decisiones que fueron condenadas y desautorizadas por la Comisión Bíblica en nombre de la Santa Sede en tiempo del Santo Padre Pío X, que por Pío X, mantenido la antigüedad cronológica tradicional de San Marcos y San Lucas, él le valió que nadie le cita después de canonizado, ni antes ni después de canonizado. Piensan que era loco, porque había dicho que era verdad que los evangelios se escribieron antes de la caída de Jerusalén y que las profecías de la destrucción de Jerusalén son auténticas y anteriores a la destrucción de Jerusalén y que las relaciones de milagros son hechas por quienes los vieron, no por quienes se los inventaron al cabo de tres generaciones. ¿Qué es lo que resulta si se retrasan los evangelios hasta el siglo II o III, como hacen ahora, por puro capricho anticristiano? ¿Qué es lo que se enseña en todo el que piensa ser escriturista, dice tonterías en nuestro tiempo? Un jesuita encuentra un papiro de San Marcos, de una narración de evangelios, papiro borroso y creo que todas las letras, todas coinciden. Dicen, es un texto que no conocemos. Cálculo de probabilidades, esto es San Marcos 6, versículo tal y tal. Pues cuando uno ve que porque alguien encuentra una prueba documental de que tiene razón la Santa Sede, que son declaraciones auténticas de la Santa Sede, las respuestas de la Comisión Bíblica de Pío X, piensan que es tonto y que nadie se atreve a citar lo que la Iglesia ha afirmado. Y el que encuentra un documento de que la Iglesia tiene razón, le desprecian y quisieran arrinconarle. Y ha sufrido mucho aquel padre O'Callaghan. Pero tuvimos el gozo de oír con una serenidad tremenda, una exposición magistral, sencillísima, ¿no?, de la investigación y del sentido de la investigación. Pues bien, si quien es papirólogo y encuentra en la cueva séptima de Qumran un papiro que no puede ser de más para aquí del año 50, que demuestra que Marcos estaba escrito en la fecha en que decía San Jerónimo que fue escrito, poco después del Mateo aramaico, cuyo texto no tenemos, pero que consta que existió, y poco antes del Mateo griego y de Lucas. Todo esto a los 10 o 15 años de la muerte de Jesús. Y esto es lo que la Iglesia sabe. Pero ahora el que lo fundamenta documentalmente lo desprecia, y es profesor del Instituto Bíblico, en donde también se han reído de él, desde el rector hasta todo el mundo. Bien, pues digo, porque los muchos que estáis aquí, que oísteis al padre O'Callaghan, visteis cómo se puede hacer una tarea admirable, fructuosísima, al servicio de la verdad y de la historicidad de la Sagrada Escritura, y pasarlo muy mal. Y el fruto, el resultado teológico de la tarea, es proporcional a lo mal que se pasa en ese caso. Porque que los otros les duela reconocer que tenía razón el Papa San Pío X, que les duela reconocer esto, no quiere decir nada. Es un honor para San Pío X y para el padre O'Callaghan. En fin, este arzobispo Magrat, que en el Congreso de Pacomana, en donde comenzaba a armarse ya el jaleo del cristianismo, de la apertura, entonces se llamaban la mano tesa al comunismo, le llamaban. Entonces, cortó una discusión, presidente de la presidía, oficiosamente en nombre de la Santa Sede, presidía el Congreso Internacional de Pax Romana, cortó una discusión imponiendo la lectura del párrafo de la Divini Redentoris, donde se dice que el comunismo es intrínsecamente perverso, no se puede tolerar que se colabore con él en ningún terreno, texto que desde entonces no se ha citado casi nunca más, y se ha demostrado que estaba verdaderísimo. Este arzobispo inglés del país de Gales, una zona de mineros, lo hizo leer en Salamanca, en el escurio. Y a mí me dijo que nosotros haríamos un gran fruto, más importante del que podríamos incluso soñar. Vous ne pouvez pas même songer. Y que sufriríamos mucho, y que tendríamos siempre la sensación de que estábamos trabajando en el vacío, predicando en desierto, y que no veríamos nuestro éxito. Bien, yo lo digo esto para animarnos. Simplemente me ha salido como una confidencia espontánea, porque al escoger los textos cuya lectura quería recordar, que era conducente a sacar más fruto del que se sacaría solo oyéndome a mí sobre este tema de la esperanza, pues lo dije también ayer mismo, hablando con Petit, en la escuela, es que es mucho mejor de lo que sabemos. Y nosotros nos consideramos equivocadamente más importantes de lo que somos. Tendemos a considerarnos un grupo muy selecto y bien formado y de mucho talento. Nos equivocamos. Lo que pasa es que estamos haciendo una cosa muy superior a lo que nosotros pensamos que hacemos, lo cual es perfectamente compatible. Tenemos que conocer la quia Deo donata sunt nobis, las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué responsabilidad tenemos? Que seamos una birria. También lo era Santa Margarita María de la Coque. ¿Me explico? También lo era Santa Margarita María de la Coque, y se lo dijo el Señor. Le reveló que lo había escogido porque no era nada. Pues nosotros demos gracias a Dios de no ser nada y de que Dios nos haya escogido para hacer lo que hacemos, que es muy importante. Y si queréis tener la experiencia de lo que digo, simplemente os sugiero que de vez en cuando leáis alguna de esas cosas. Ahora, porque se está preparando la encuadernación posible de los 4 años últimos con un índice cuatrienal, pues he recogido otra vez todos los números. Y por favor, Cristiandad hizo una campaña mariana que suscitó Orsina, que fue todo el año mariano. Hicimos una serie espléndida que se ofreció al Papa encuadernada y es la última bendición que tuvimos de la Santa Sede. Y después una serie de números magníficos. Este cuadrienio hay cosas estupendas y no hay nada que no sea conducente al fin de todo lo que los números pretenden. En fin, os repito que leáis Cristiandad y os deis cuenta que es una, hay muchísima doctrina, y tened la seguridad de que hacemos una cosa que no tenemos ningún mérito humano para que Dios nos haya escogido para hacerla, pero que nos ha tomado de instrumento en nuestra pequeñez individual y colectiva para hacer una tarea de servicio a la Iglesia de la salvación del mundo, muy importante, muy importante. Bien, pues esto sirve para recomendar la lectura de los artículos que he citado, entre otros muchos, ¿eh? Porque toda la revista anda con cosas de esas, artículos marianos inspirados en el tema de la esperanza. Un artículo de Domènech recientemente, La esperanza del reinado de Cristo, del reinado del corazón inmaculado de María, en uno de los últimos números, buenísimo, buenísimo, etcétera, etcétera. Bien. A lo mejor he gastado casi el día entero. Bien, entonces voy a decir de una forma sintética, retomando la formulación de la esperanza, para reafirmar el horizonte en que se van a ver estas sesiones, le digo, de las que haré un temario que seguiré libremente, de acuerdo con la conveniencia de los oyentes y de lo que os interese. La esperanza teologal se apoya en la fe. Muy sencillo, la fe en lo que Dios nos ha revelado, está toda ella pendiente de la palabra de Dios. Y Dios, lo que ha revelado de sí mismo, que la Iglesia, oyendo su palabra y madurando en el progreso teológico, ha sido lo que ha llevado a la definición de la Santísima Trinidad y de la encarnación de Cristo con las dos naturalezas en una persona. Y los atributos de Dios están definidos en el Concilio Vaticano I, y la omnipotencia divina, la bondad de Dios, pues, la libertad en la creación y en la elevación sobrenatural. Lo que Dios ha revelado de sí mismo, nos lo ha revelado en la medida y con ocasión de revelarnos su designio de salvación. Esto es verdad. Aunque, como todas las cosas verdaderas, se abusa de esto y se dice que la Escritura no contiene una doctrina sobre Dios trascendente, que es una cosa puramente dispensatoria y económica, ¿no? ¿Verdad? Y dicen todo eso y se equivocan. Porque cuando Dios, para que tengamos confianza en Él, dice que Él es omnipotente y misericordioso, si no fuese omnipotente y misericordioso en sí mismo, omnipotente y bondadoso en sí mismo y misericordioso para con nosotros, nos estaría engañando. Entonces, vaya, cuando nos quiere prometer salvación, nos diría mentiras y nosotros solo tendríamos que creer que Cristo nos salva, pero no sabemos quién es Cristo, no sabemos si es Dios, no me interesa saber si es Dios y hombre, me interesa es que es mi salvador. Esto ya lo dijo Lutero, y puso en marcha el pietismo y el modernismo. Y lo dijo para despreciar la dogmática católica y sobre todo la teología escolástica romana. Pues no, señor, la escritura está llena de afirmaciones sobre Dios, de Dios mismo, muchísimas. Lo que es verdad que el contenido total del Antiguo y el Nuevo Testamento es la dispensación de las alianzas y las promesas de Dios. Esto sí que es verdad. Se nos explica la creación no para hacer una metafísica sobre el universo, el creacionismo, y no, se explica la creación para saber que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que se rebeló contra Dios, y que Dios le ha prometido la redención, etc., y así sucesivamente. Es verdad, por ejemplo, que en la Escritura no sabríamos que los ángeles, enviados de Dios para nuestra guardia, ni de los demonios, sino en cuanto actúan sobre el nombre de Dios con nosotros y Dios permite que los demonios nos quieran enfrentar al Dios de la alianza, esta cosa. Es en relación a la historia de la caída del hombre y de la salvación del hombre que nos enteramos de que hay unos escritos creados. Esto no quiere decir en absoluto que cuando la Iglesia define que Dios ha creado lo visible y lo invisible y que ha creado un universo de seres personales no materiales, escritos puramente, que está definido en letra en eso, y que unos de ellos se rebelaron contra Dios y cayeron, que no habían sido creados malos, pero se rebelaron por soberbia y fueron condenados y tal cosa. Es dogmático eso, un dogma completamente fundado en la palabra de Dios, pues no falta más. Ahora, la palabra de Dios no tiene el estilo de hacernos un tratado de la creación sin plan de un metafísico. Es la intención que atraviesa desde el Génesis al Apocalipsis, es la revelación de la salvación que Dios obra en el hombre. Esto sí, sin duda. Y entonces, hasta tal punto esto es así, que la fe, la definición de la carta a los hebreos, dice que la fe es la consistencia firme de lo que esperamos, el argumento de las cosas que no vemos. Es decir, la fe está nombrada allí como lo que hace que nuestra esperanza no sea una corazonada, Hay que tener confianza, esto de los americanos, de los energetistas y los voluntaristas. Hay confianza, confianza en sí mismo, ¿no? Pues nada, esto no tiene nada que ver con la esperanza cristiana. Nada. La esperanza cristiana se apoya consistentemente en lo que Dios nos ha revelado acerca de quién es y qué quiere hacer en nosotros. ¿Verdad? Eso. La fe. Pero esta misma definición de la fe prueba una cosa, que Dios no nos daría la fe, Dios no nos revelaría. No nos revelaría los misterios que se contienen en el Evangelio y en los profetas y las cartas apostólicas. Dios no nos revelaría su misterio si no fuese para llamarnos a salvación y a la eterna convivencia con Él. No, la revelación es de una intención salvífica, misericordiosa. Por eso, Santo Tomás, que es tan tan abierto a la verdad de la fe, tan dócil. Al hablar de la esperanza dice, pero la esperanza es otra virtud distinta que la fe, porque en el credo, que es la profesión de fe, al final decimos, expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Y no dice, creo que los muertos resucitarán y que Dios ha dispuesto la vida eterna. Sino, espero yo, lo dice, espero la resurrección y la vida eterna. Yo espero. Y esto es un acto de esperanza. Luego la fe y la esperanza son lo mismo. Y claro, Santo Tomás no va, el argumento se lo pone él, se lo puso un alumno, ¿no? Pero esto está muy bien. Y él no va a decir que la fe y la esperanza son lo mismo. Porque San Pablo dice, hay tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. La caridad es la más excelente y la que permanece eternamente. Si son tres, no es lo mismo la fe y la esperanza. ¿Por qué entonces en el credo, profesión de fe, se termina con una esperanza? Dice, porque la esperanza se funda en la fe. Y entonces, al afirmar la esperanza de la vida eterna, reafirmamos la fe. Y porque la fe, necesariamente, tiene que conducir a la esperanza. Y entonces el final de la profesión de fe es el acto de esperanza en la eterna salvación. Y esto es el argumento. Muy bien. Por tanto, toda nuestra fe en la Escritura está nombrada, lo cual no quiere decir que la esperanza sea lo primero ni la fe sea como un truco. Al revés. Si fuese, yo espero porque espero. Y entonces proyecto una fe que justifique mi esperanza. Esto sería completamente pragmatismo, filosofía religiosa de tipo modernista, etc. Dijese, tenemos fe porque tenemos esperanza. O porque queremos tener esperanza, proyectamos una profesión de fe. De acuerdo, se ha acabado todo el dogma, se ha acabado la seriedad de la fe y se ha acabado la consistencia de la esperanza, porque entonces la esperanza es una ilusión. ¿Me explico? Sin fe no hay esperanza, carece de consistencia la esperanza. Lo que pasa es que una fe que no se prolongue en esperanza sería una insensatez. Yo creo que Dios es infinitamente bondadoso, que es infinito bien, que ha dispuesto elevado el hombre para ser capaz de poseerle eternamente en la visión beatífica, siendo semejante a él, porque le verá según qué es. Pero bueno, ya me lo creo, ya está. Entonces, dice San Jaime, también se lo creen los demonios esto. Esto, creerlo, creer que es así, creer que esto es así. Esto no es la fe salvífica, esto no es la fe, no sería el principio de justificación. La fe conduce a la esperanza, la apoya, le da seriedad. El asentir con el acto de fe a la palabra revelada, la palabra de mensaje salvífico, pone en marcha necesariamente, por fidelidad a la fe, una actitud de anhelo de la felicidad prometida. Porque Dios nos revela sus promesas y tenemos que tomar las promesas en el sentido pues, que nos promete una cosa y nos va a dar. Entonces, Santo Tomás se plantea también una cosa que tiene que ver con lo que dice el padre Ramiar, que lo cité aquí yo. Lo esperado, con esperanza teologal, que es la felicidad eterna y todo lo que ella conduce en la historia del mundo y en la vida de cada uno, ordenado a la felicidad eterna. En aquella dimensión en que la esperanza lo toma, que es para mí, que yo sea eternamente feliz. Es algo que supera las exigencias y las fuerzas de toda naturaleza humana y angélica y que no es un hecho metafísicamente necesario. El universo no sería contradictorio, si yo me condenara. No obstante, yo no podría tener vida cristiana si no esperase mi salvación con seguridad y confianza firme. Entonces, la dirección de la esperanza y la de la fe, y sin esperanza la fe sería vana, y sin fe la esperanza sería una tontería, un sueño, son distintas. Y Trento dice las cosas más extrañas que podamos pensar, y las hemos de pensar precisamente para vivir en esperanza y vivir en el camino en que podemos tener la firmísima esperanza de que habla Trento. Aunque nadie, en cuanto a su perseverancia final, puede prometerse con certeza absoluta nada, no puedo decir yo, necesariamente, de una forma absoluta, yo perseveraré en el bien y me salvaré eternamente. Esto es así. Firmissimam spem in Dei auxilio. Una esperanza firmísima en el auxilio de Dios. Si todos deben poner una esperanza firmísima en el auxilio de Dios, en su salvación, ¿por qué no tienen que creer que se salvarán con certeza de fe? Pues no. Lo que creemos con certeza de fe es lo que Dios ha revelado como principio de nuestra salvación. Nosotros nos salvamos porque Cristo se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado, y ha instituido la Iglesia y los sacramentos. Y esto es aquello en lo que se apoya mi esperanza para la salvación. No en que yo no se apoya en ti. Si alguien dijese que la fe que justifica no es otra cosa que una fiducia de la divina misericordia que remite los pecados por Cristo, o que por esta sola fiducia nos justificamos, sea anatema, Trento. Si alguien dijese que el hombre renacido y justificado está obligado a creer, excide por su fe, que él ciertamente pertenece al número de los que se salvarán, sea anatema. O sea que no tiene, es anatema quien dijese que tiene que creer su salvación con certeza de fe, como si pertenece, si es el artículo de la fe, mi personal salvación. Eso está anatematizado en Trento, contra Lutero. Más, dice, algo que una vez me lo comentaba, está... es esencial en la vida cristiana, pero tal vez se predica insuficientemente. Los protestantes decían que en el hombre, después de Adán, los mandamientos de Dios no se pueden cumplir. O sea, que Dios salvaba por la misericordia de Cristo, cubriendo nuestros pecados, pero nunca nos regeneraba. Esto es herético. Y que no se puede perseverar en el bien, por tanto. Y esto está condenado. Y en el mismo anatema que lo condena, se condena al que dijese que el ya justificado no necesita para perseverar en la justicia un auxilio especial de Dios. Si alguien dijese que el justificado, o bien sin especial auxilio de Dios, puede perseverar en la justicia ya recibida, o que con este auxilio no puede perseverar en ella, sea anatema. El mismo anatema va a parar contra luteranos y contra pelagianos. Ahora, en general, general, especulativa y prácticamente, no somos luteranos ni luteranizantes. Ahora, el riesgo vital de ser pelagianos lo tenemos continuamente, continuamente. Porque aquel a quien dice, hombre, si resulta que sin un auxilio especial de Dios no podría perseverar hasta el fin y por tanto no me salvaría, entonces, ¿cómo puedo tener esperanza teologal? Esto se lo plantea Santo Tomás, suponiendo que es posible que el hombre falle. Dice, es que la esperanza no se funda en que yo no falle, sino en la omnipotencia y misericordia de Dios. Y es firme. Y se terminó la historia. Y es lo que está en la Suma Teológica, es lo mismo que dice el Claudio Colombier. Yo puedo perderme por mi culpa vuestra gracia pecando, pero no perderé la confianza en vuestra misericordia. Dice Santo Tomás, que tengamos esperanza no se funda en que estamos en gracia y obramos bien, porque puede uno nacer a la esperanza incluso estando en pecado, si no, nadie se convertiría del pecado. El título de esperanza no es la gracia santificante que ya tenemos, ni el bien obrar nuestro, sino el designio misericordioso de Dios en que nos apoyamos. Esto está en la Suma Teológica, dicho tranquilamente, con una, diríamos, tecnología, tecnicismo escolástico que muchos les ponen frenético, tan serenamente que lo dice. Pero miradlo como dice Claudio Colombier esto. Bien, entonces resulta una cosa, que es el fin de la conferencia de hoy. Prácticamente, un autor que el otro día cité, que tiene una fructificación pastoral espléndida en moral, en espiritualidad y todo, y que era un hombre, yo lo digo haciendo un homenaje a él, como decía el padre Orlandis, que el padre Ramier era un filósofo muy mediocre, este título comprobado, filosofía de la naturaleza, se puede comprobar en todo, y que con su medianísima filosofía hizo un bien inmenso en la iglesia, porque era devoto del corazón de Jesús. Pues yo digo que San Alfonso María de Ligorio es un hombre de poco talento especulativo. Tiene una manera de plantear las cosas y dice, hombre, aquí se ve, esto no funciona. Aquí hay uno. Diríamos, es un hombre de poca cultura y poco talento filosófico. Tiene un sentido de la fe, un sentido de la vida cristiana. Bertrand de Margerí lo comentaba una vez, el bien que ha hecho en la iglesia San Alfonso de Ligorio, porque lo que él enseña no son sus teorías, que son instructivas, las mete y instrumentalmente las deja de lado. Él va a lo que hay que decir a los fieles, lo que tiene que hacer un confesor en confesionario, lo que tiene que predicar, y es una maravilla. Y toma posiciones benignas. Dice, otros las toman más rigurosas, pero donde todo el clero es probabiliorista y tuciorista, no se ve que las costumbres cristianas sean mejores. Y tiene toda la razón. En Francia dice que está todo podrido, todo el mundo es rigorista. Esto está en la teología moral de San Alfonso, en el siglo XVIII. ¡Una maravilla! San Alfonso Ligorio dice una cosa que nos puede servir muy prácticamente, y voy a sacar en 2 minutos la conclusión para la totalidad del curso. Mirad, dice San Alfonso, aquel que dice, el que es devoto de María tiene el signo de la predestinación divina, ¿no? Dice, el que ora se salva, el que no ora se condena. Pues bien, si nosotros pensamos lo que dice el padre Ramier en el prólogo de Esperanzas de la Iglesia, que la Iglesia no da definiciones sobre la esperanza, porque en lo que esperamos en las promesas divinas está también metido la libertad humana y el riesgo de la existencia humana, y eso la Iglesia no va a definir, que el hombre cooperará o no cooperará, esto no va a definir, es contingente. Y que por tanto aquí estas promesas están de alguna manera, con tal como es en el texto que leí hace unos días aquí, se ve que el padre Lamier, las promesas proféticas de salvación del mundo, las considera profecías más que, de hecho, conminatorias, estimulantes, si el hombre hace lo que tiene que hacer. Esto es lo que Dios le promete. En otros textos dice que él espera que Dios ya se espabilará para hacer que el hombre lo haga, ¿no? Porque puede dar su gracia de una forma cómoda a nuestra libertad. Pero una cosa está muy clara. En todo el horizonte de las promesas, incluso en la conversión de Israel que está en la Escritura, también es cierto una cosa que está en todas partes en la Escritura, en San Pablo y en los Evangelios. Los planes de Dios quiere que se ejecuten teniendo en cuenta nuestra oración. Si nosotros oramos, el mundo se salvará, y si no, no se salvará. Esto es el apostolado de la oración del padre Lamier. Dios quiere salvar al mundo y quiere que se lo pidamos con esperanza. La esperanza nutre, alienta nuestra oración, y nuestra oración abre los caminos de la gracia. Si no oramos, no se salvará el mundo. Esto es el apostolado de la oración. Fijaos una cosa alentadora. Pío XII dijo que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del reino de Dios. Luego puede ir más despacio, más a prisa la promesa. Si no fuese en atención a los escogidos, aquella tentación, ninguno se salvaría. Aquellos días se abreviarán por causa de los elegidos. Está en el Evangelio todo esto. Se abrevia por los escogidos. El amor de María, invocado en la consagración al corazón inmaculado, acelera el triunfo del reino de Dios. Y si queréis una cosa más simple y más directamente tomada de la Escritura, pensad que un poco antes del primer milagro, que es el primer milagro, lo dice el Evangelio, del primer milagro en que manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él, unos segundos antes, Jesús le dice a su madre que no había llegado su hora. Misterio. Porque dentro de un momento había llegado ya. ¿Veis? Los decretos de Dios, Dios los ha dispuesto que sean influibles. Es un soberano que admite recomendaciones, que admite audiencias, que se deja pedir. María, en una cosa que según Jesús no le iba ni le venía, ni a ella ni a él, ¿qué nos va a mí a ti? ¿Qué tenemos que ver con eso? Ella ni siquiera volvió a instar a Jesús. No ha llegado mi hora, le dice a los servidores, haced lo que os diga. Y entonces tuvo que decir que llenasen de agua las vasijas. María aceleró la hora de Dios con una oración práctica que consistían en aconsejar y mandar a los criados que cumpliesen lo que Jesús decía. Pues mirad, tenemos en nuestra mano, con la oración, la salvación del mundo. Esto es el escrito del Padre. Si nosotros oramos, el mundo se salvará. Lo que el Padre Lamier tiene después de eso es la confianza de que oraremos y se salvará. Y eso es lo que tenemos. Pero él dice, no, yo no digo que el mundo se salvará, aunque el hombre no sea fiel a Dios y que no tiene que hacer nada. No digo que Dios va a salvar al mundo sin que los hombres correspondan a su gracia. Sería una tontería, ¿no? Es cuando dicen, Dios hará que lo merezcamos, que quiere que lo merezcamos. A mí me consuela pensar aquello de que Dios da no solo lo que no merecemos, sino lo que ni siquiera deseamos y lo que no nos atreveríamos a pedir. Por tanto, aquel tipo de oración tan bonita, Señor, concédenos lo que nuestra oración no presume pedirte, ¿eh? Y quita lo que tememos y añade lo que no pedimos, porque con la abundancia de tu misericordia excedes no solo los méritos, sino los deseos de los que te oran. Pues con orar un poquitín, Dios nuestro Señor ya la multiplica, la oración. Y esto es lo que toda la postura de oración de Paramiar es esto, ¿eh? Una oración esperanzada, apoyada en que Dios tiene un designio salvífico. Designio salvífico en el cual, misteriosamente, hay aceleraciones que vienen de nuestro fervor. ¿Eh? O de la audacia de su madre que le compromete a que hagan lo que quieran. ¿Eh? Haced lo que os diga. Bien, ahora yo tenemos que ir a misa. Por eso. Recordar que el miércoles, día 28, por la tarde.